él. Este mensaje es para todo aquel que considere que ha llegado a decir una mentira en sus existencias. Aunque en el libro de Job 116 en el 11 dice que todo hombre es mentiroso. Así que este mensaje es para todos los seres humanos de esta esfera. Gran remisel del delito de la mentira. Magnífico traalto que llevará a efecto el gran Elohim Miguel. Weors Shamad dijá él. Si quieres oír más detalles al respecto, atenta y atento a la siguiente promocel.